tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro, que me parece que en los momentos en los que estamos viviendo, estos momentos de fragilidad, en algunos lados de ingobernabilidad y en otros más de franca expresión de lo que ya estamos tildando como el narcoestado, donde el crimen organizado y los actores políticos son exactamente lo mismo. No hablamos ya de filtración ni de corrupción, sino de una simbiosis y de una fusión de estos dos grupos del poder que en Iguala, se expresó a través del presidente municipal, José Luis Abarca, apoyado por una fracción del PRD, lo mismo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que hay denuncias de que recibió también dinero de los Guerreros Unidos, esto es del crimen organizado, como lo fue también en Michoacán, Fausto Vallejo, que recibió dinero de parte de los Caballeros Templarios. Es importante estos foros porque es necesario repensarnos y es fundamental saber cómo entender las expresiones de autodefensa o de autoprotección que existen en el país, como bien decía el maestro Francisco Rebolledo, desde el 95 en Guerrero. Se formó quizás la primera expresión después de lo del movimiento zapatista en Chiapas, después de que se firmaron los acuerdos de San Andrés y que después ya no se respetaron, pero que tuvieron la expresión de la autonomía y del autogobierno de los pueblos indígenas. En Guerrero, en la montaña, le tomaron la palabra y los campesinos e indígenas de estas zonas comenzaron a organizarse, y se comenzaron a organizar por una razón: porque el Estado mexicano no les había respondido a una de las principales tareas y responsabilidades, que es la protección. En el 95 nacen, y a partir de ahí comenzamos a tener ciertas expresiones de grupos ciudadanos que se protegen, que nos protegemos a nosotros mismos frente a la no respuesta del Estado mexicano y el gobierno en esta ya historia pues vieja de colusión y de corrupción y de alianza y de simbiosis con las diferentes bandas criminales, que ahora ya les llamamos crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos han organizado, lamentablemente. Han hecho, si en un principio eran solamente cultivaban marihuana y amapola, hoy no solamente la transportan, sino que además se han extendido hacia otros negocios, como es la extorsión, el cobro de impuestos, etcétera. Si en el 95 vimos en las montañas de Guerrero esta expresión de autodefensa, hacia el 2013 ya tenemos aproximadamente unas 12 entidades en donde se han expresado estos grupos. Yo empecé a seguir esta secuela precisamente aquí en Morelos, en Tetela del Volcán. En el 2011 se comenzó a organizar un grupo de comerciantes, empresarios, etcétera, para protegerse. Ellos se llamaban el Grupo Relámpago. Cuando fui a visitarlos me decían que ellos no tenían armas, pero sabemos que necesitaban armas para protegerse. Su gran, en ese año, su gran logro fue que lograron consensar entre sí la manera en cómo se deberían de protegerse y rebasar a las autoridades municipales. Ellos decían: nosotros, a nuestro presidente municipal no nos hace caso, la policía municipal está coludida, entonces vamos a cuidarnos nosotros, cuidar nuestros negocios y nuestras familias. Eso fue en el 2011. A partir de entonces yo comencé a observar cómo se repetía este fenómeno ya en otras entidades, en Veracruz, en Chihuahua, en Puebla, en la Ciudad de México, incluso en algunas colonias semirurales también ya se estaba expresando esto, hasta llegar quizá a la máxima expresión, que son las autodefensas en Michoacán. Como reportero de la revista Proceso también me tocó estar ahí. A veces en el periodismo decimos que tenemos la fortuna de estar en el lugar donde hay noticia, pero para muchos decimos: ojalá y no existiera este tipo de expresiones. En Michoacán, comenzó a organizarse en la zona de Tierra Caliente estas autodefensas, y no fueron sino hasta 3 meses después. Eso es, la primera expresión es el 24 de febrero de 2013, pero hasta entonces no teníamos noción de qué se trataba. Y comenzó a tener un rostro y un discurso cuando apareció el doctor Migueles, José Manuel Migueles, que al final José Manuel Migueles está en la cárcel, y está en la cárcel por una razón, porque no les hizo caso al gobierno federal. No se sometió a las reglas, no se sometió a los acuerdos, no se sometió a la, lo que le llamamos en proceso, a la domesticación de las autodefensas. Ese realmente es su gran pecado, y por eso está en la cárcel, como muchos otros luchadores sociales. Entonces lo que comenzamos a ver en Michoacán fue quizá una de las expresiones más acabadas de lo que le llamamos las autodefensas, que tienen una gran diferencia con las policías comunitarios. Los policías comunitarios, por esencia, por definición, son de la comunidad. Son de comunidad campesina, y en su mayoría son comunidades indígenas. Y tienen una razón de ser. Además de protegerse, proteger a su familia, proteger la tierra. Esa es una de las cosas fundamentales. Si vemos después de Guerrero, una de las otras expresiones fue en Cherán. Cherán es el, me parece, no sé, habría que ver lo de Oaxaca, pero me parece que es el primer municipio que logra el autogobierno completamente. No solamente tienen a sus propios policías, además apoyados por el gobierno del estado, sino que además tienen ellos el autogobierno. Ellos ya dijeron no a los partidos políticos. En las elecciones pasadas fueron ellos los que escogieron a sus propios gobernantes, y es un consejo de gobierno. No hay un solo representante de partido, sino que es la comunidad. Y en Cherán, la policía comunitaria comenzó a luchar contra la familia michoacana. Nuevamente vemos esta repetición. Muchos de los grupos de autodefensa y policías comunitarios se han manifestado precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no solamente, les comentaba en un principio, se ha filtrado a las autoridades, sino que ya son parte de las autoridades. Entonces, ante esta situación, no queda otro remedio más que, lamentablemente, agarrar las armas y defenderse. La Constitución misma lo decía y lo repetía muchas veces el doctor Migueles, de que la propia Constitución te permite eso. Pero si vamos a esta situación, entonces comenzamos a ver lo que ya estamos observando. Brotes sociales, en las calles, en los pueblos, en las comunidades. Inconformidad ante el gobierno. Ayer hubo dos, si ustedes lo registraron, seguramente que sí, hubo dos expresiones de enfrentamiento ante dos representantes, digamos, de autoridad o legislativa. Una fue Alejandro Encinas, que le gritaron asesino, y la otra fue a la ministra Olga Cordero, que le gritaron también en un foro, reclamándole por qué la Suprema Corte de Justicia no había aprobado la consulta popular, o más bien la está acotando, ¿no? Entonces vemos aquí nuevamente lo que hay en el fondo de las autodefensas y de los policías comunitarios, el gran distanciamiento entre la sociedad política y la sociedad civil. Lo que sí debemos tener muy claro es que las policías comunitarias y las autodefensas en México son totalmente distintas a las de Colombia. En Colombia hay un general, el general Naranjo. El general Naranjo fue el asesor de Enrique Peña Nieto durante su campaña y durante casi 2 años de gobierno. El general Naranjo fue el que creó las autodefensas en Colombia, y las creó con un sentido de contra insurgencia y contra Pablo Escobar. Al final lo logró, pero ¿sabe qué pasó con las autodefensas en Colombia? Que se convirtieron en un nuevo cártel. Ese es el peligro en Colombia. En México la expresión es más social, es más comunitaria, es más de pueblo, es más de colonia, de barrio. Hasta hace, a principios de año, en Morelia ya existían aproximadamente unos, no recuerdo si son 100 o 200 colonias que ya tenían grupos de autodefensa, por así llamarlos. En el Estado de México hay ya zonas como Ecatepec, donde también ya se están organizando. Perdón, es en el Estado de México y en la Ciudad de México también, en las zonas de, en las zonas más rurales. Lo que por el corto tiempo podríamos resumir que las policías comunitarias y las autodefensas en México son una expresión social, no solamente de hartazgo, sino también ya me aventuraría a decir de insurgencia social. ¿Y esto por qué? Porque en México fracasó la transición a la democracia. En el 2000 se hablaba de que por fin, ¿no?, ya el PRI ya se iba y llegaba un nuevo gobierno, y entonces este nuevo gobierno iba a establecer los las bases de la democracia. Y lo único que vimos fue una alternancia de poder de partidos. Vicente Fox y Felipe Calderón tienen una enorme deuda con México. ¿Y cuál es? La desilusión. La desilusión de un cambio. Ese es realmente lo que vemos ahí. Y dejaron intacta lo que es el caldo de cultivo de lo que estamos viendo ahora. La impunidad, la injusticia y la corrupción. No hay ninguna diferencia entre los hijos de Marta Sagún y lo que está haciendo ahora, ¿cómo se llama? ¿La Gaviota? Es que se me olvida el nombre. No, no sé el nombre por telenovela. La Dama de la Casa Blanca. La Dama de la Casa Blanca, muy bien. No hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Y si ustedes se comienzan a observar, en las redes sociales, esa es una de los foros de insurgencia. Eso es muy importante. Pero sí, también es importante aclarar esto. Hay diferencias esenciales entre lo que es una policía comunitaria, de lo que es una autodefensa en México, y en comparación con Colombia. Es totalmente distinto, y eso creo que tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque en Colombia se convirtieron en una cosa también, en grupos paramilitares, en el estricto sentido de la palabra. Esto es, grupos que fueron formados por militares con presupuesto de militar para una acción de contrainsurgencia. Y el antecedente que yo observo de esto, muy similar, es el de Chiapas, con los paramilitares que estaban en la zona norte y en la selva, que aún existen porque ahí todavía están, ¿no? Bueno, creo que es poco tiempo y muchas gracias.